Antes ya, Es Haga ninguna falta un alma humana, relacionado porque Dios es espiritual y Dios es el Espíritu infinito y divino, que hace, junto con el Verbo divino, asumido por él, un alma humana individual de Jesús, hombre, que hace allí, que va a ver fuera. ¿Para qué le va a servir a Cristo la alma humana? Digo lo que el Verbo es una forma absurda desde el punto de vista de la fe. Si tu carne quiere decir que se unió a un cuerpo con alma, como se corresponde a un cuerpo viviente, diríamos que el alma creada de Cristo sería un alma animal, digamos, ¿no? Pero Cristo no sería un animal, porque lo que hacen nosotros el alma racional, en Cristo lo hacía el mismo verbo divino. ¿Dónde está el verbo divino que va a hacer un alma humana? Este es el argumento de apuntar a Pablo, que parece indefinido como otro, como contenido, y es atrozmente antinímico, no lea San Juan correctamente, ¿no? Entonces, había otra razón para que apuntar a la Odisea daba otra argumentación más sutil, y no también adviertan lo que voy a decir. Los apocalipsistas, con su maestro Apuna, que era una tenía una presencia en la Antioquía, por antítesis a la esposa predominante allí, que voy a describir enseguida, enfrentaron a los peregrinos de las mentalidades heredadas como por Alejandro, y precursores del mesianismo, que predominaban en Antioquía, con el Teólogo de Tarso. Pues fue el título super de la obra de un fresco, que fue el último maestro. Enfrentaron a esto muchos ortodoxos en el tiempo. Se fueron con la plena. Y yo creo que llegó a haber tres obispos. Uno ortodoxo niceno, aunque reconocía Alejandría y Roma, y no reconocía el continente. Otro, pero enfrentado a los iglesianos y los dominantes, un título que por fin se extinguió, y otro tercer obispo, que era el colinarista. De modo que llegó a haber una iglesia colinarista en Antioquía, enfrentada a la hegemónica del progresismo antioqueño. Los apolinaristas, diríamos, eran ellos muy entusiastas con San Atanasio. Lo que pasa es que San Atanasio no les dio la razón. Y para los enemigos de Atanasio, San Apolinario no era el precursor de Atanasio, y para San Atanasio no hizo el precursor. ¿Me explico? Si Apolinario tuviese la razón, María no sería madre de Dios, porque había entrado un cuerpo, no lo hace que era un cuerpo, pero no sería verdaderamente hombre. Cristo no sería verdaderamente hombre. Tendría una apariencia humana, corporal, biológicamente humana, pero no sería hombre. ¿Por qué? Porque no tendría que ni en el caso humano. Por tanto, tampoco podría ser mediador entre Dios y los hombres, ni nuestro sacerdote eterno, porque Cristo es nuestro mediador en cuanto. ¿Por qué no podía reconocerse la alma humana en Cristo? ¿No te entiendes? Porque si ponemos en Cristo, además del entendimiento divino infinito del verbo, lo que yo diría que era un creado, de nada del Padre, un entendimiento humano, la naturaleza del entendimiento como tal. Y el que fue a la voluntad libre. Ahora bien, si el error fuese de la naturaleza del entendimiento, no sería mal alguno, porque nos equivocaríamos de la misma manera que buscamos a sí mismo en nuestro entendimiento, de la manera que adquirimos por los sentidos, nos tocaría equivocar. Y esto no es verdad. Es verdad que el hombre se equivoca en el entendimiento, pero es porque es una cosa, es porque está en pecado, y porque se precipita, y todo este error y todo el pecado tiene carácter privativo, privativo, es malo, tiene carácter privativo, y no es esencial, es natural. Si fuese natural, no sería malo. Es el tema de la naturaleza. El malo no es la naturaleza, sino una privación de la naturaleza. El error es el entendimiento que no funciona adecuadamente. Un juicio válido es un juicio que no dice adecuadamente lo que es. Una voluntad que también no es una voluntad que no ordena los fines de la vida, los fines del mundo. No se peca porque tengamos libre albedrío. Se peca porque con nuestro libre albedrío nos desviamos, si paramos del orden, nos desviamos de aquello para que nos destinamos. Libre albedrío es que tenemos libre albedrío porque somos imagen de Dios y para poder merecer la vida eterna y para ser sujetos de Padre y de la gracia del Señor San Bernardo, somos salvos de la gracia de Dios y somos salvados de Dios. Todo viene de la gracia y todo se hace en el libro de Dios. Bueno, pues Apolinar me da una idea. Al poner en el alma racional humana la necesidad de que haya error y pecado si hay alma humana. En realidad tenía una visión que dictaba con el cerebro maniqueo que ponía un mal consistente en la naturaleza. Entonces, una de dos, o se atribuye el mal a un principio contrapuesto al Dios bueno, digamos, un monismo maniqueo, o en realidad, en el fondo, se dice que Dios es el culpable del mal, porque ha creado un infinito, ¿no? Es un error metafísico, y espiritualmente, metafísico y espiritualmente gravísimo. Premisas que Apolinar llevaban a la conclusión de que no podíamos reconocer en Cristo la alma humana. Por favor, piensen pues. Ahora, la polémica anti-apolinarista en San Damaso, la vida, todo aquello que viene de tu recorrido. permanente. Nosotros no podemos atribuir a ninguna realidad humana la capacidad de pasar de la muerte a la vida, porque esto es contra San Pablo, contra los libres de Dios, contra los libres de Dios, que son una gracia, hace pasar al hombre de llegar. Pero no podemos negar a la gracia el poder de sanar, y liberar de la privación del pecado cualquiera de las actividades humanas. Porque la imaginación sea loca, el hombre pecador, que le puede llevar a malos deseos, que le puede llevar a ambiciones, vanidades y amores de todo tipo. Si el hombre deja llevar detrás de la imaginación sencillas de pasiones desordenadas, de entendimiento y no pensar las cosas de una forma realista. Tenemos que pensar que la gracia no tiene que restaurar en nosotros la facultad imaginativa, pues no faltaba más. No hay ninguna facultad humana como un cuerpo humano. Que, como he dicho con toda la pureza, que no sea afectada por el pecado original, por nuestros pecados originales. Y por lo mismo, no hay ninguna que no tenga que ser sanada por la gracia. La imaginación del entendimiento, la voluntad, la técnica y el arte, y la economía, el poder político y el trabajo. El hombre puede soberbecerse con el dominio de la naturaleza, pero el dominio de la naturaleza le está mandado. El hombre puede soberbecerse con el ejerciendo el poder sobre los otros, como explica el Evangelio. Pero yo repuesto los poderes que tenemos que vencer a las autoridades y los que tienen poder de mandar. Tienen la obligación de sentirse servidores de la sociedad. Y la gracia quiere decir que está enviado Cristo, como decía, que nace para regenerar todo aquello que el hombre quiere y todo aquello que el hombre tiene lidiado por el pecado. Pero el pecado no pertenece a la naturaleza humana. Si no, seríamos protestantes, seríamos calvinistas, seríamos luteranos, seríamos maniqueos. A la naturaleza humana le pertenece lo que es natural a la naturaleza humana. Que aunque debilitado y desordenado por el pecado, no está muerto, está enfermo y tiene que ser sanado. Y tiene que ser sanado. Y si no hubiese nada que sanar, Cristo hubiera muerto en vano. Si pudiésemos salvarnos sin Cristo, Cristo hubiera muerto en vano. Pero si nosotros no, y si Cristo no tuviese poder para salvarnos, hubiera muerto en vano. Luego había hacer la argumentación económica, pensativa, antipolinarista, es bellísima. Está resumida, es citada en la frase de la intervención de los discursos, que pronuncian los nacionales, muy cercanos. Según el presidente de Madrid, cinco discursos teóricos, magistrales y inmensos. Pero San Damaso era un escrito dirigido a Oriente, recuerda la posición de formular de la miseria y dice: lo que no ha sido asumido, que es una hipótesis que ha sido asumido en todo lo humano, lo que no es asumido no es sano. Que Cristo ha asumido la alma humana, es curioso que se volvería en nuestro cuerpo, pero no es aún, porque no tendría un error. Nuestro entendimiento estaría sumergido en el error, porque Cristo no tiene entendimiento humano. Y Cristo ha venido a traer la vida de Dios a través de su humanidad para la humanidad. De modo que por esto es el derecho de su bendición, que es el yo. Intencionalmente con tres errores que comienzan a combinar y seguir el cristianismo. Cristo es el Hijo de Dios que se ha hecho en todo el pecado, en todo, se ha hecho uno de nosotros, hecho en todo el pecado, menos el pecado, porque el pecado no es una cosa positiva. Que Cristo no sea el pecador no quiere decir que sea menos hombre, sino que solo Cristo en lo humano es el hombre perfecto. Dios a la misma naturaleza humana, ha puesto en él un reto de entonces la humanidad de Cristo es un instrumento conjunto de la divinidad por Cristo, por su razón, por su entendimiento, por su voluntad, nos viene todo lo que Dios no ha hecho pasar el bien que viene de él para nosotros por ningún otro sitio que por Cristo. Esto es absolutamente esencial. De modo que ya los antiguos se salvaban por la esperanza del Redentor, y no hay otro camino por el cual venga el vino de la divinidad a la humanidad que por la naturaleza humana. Y si Cristo no se hubiese hecho uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, es complicado, es realmente como dice el pasaje de Hebreos. Alargando Dios humano, no a los ángeles, sino a la simiente de Abraham. Hecho hombre, hijo del hombre, no sería como nosotros. Pues he querido subrayar una reflexión espiritual, pues el pesimismo, humano, extraño, que en el fondo es muy curioso para Dios. Creada por Dios, admirable, y como dice la historia, más admirablemente establecida por Cristo. Pero un día Cristo no hubiera venido a restablecer más admirablemente que fue constituida la divinidad de la naturaleza humana, si él no hubiese sido íntegra, íntegramente, hombre. De modo que el error de la polimanista, que fue el cárcel de San Cristo, diríamos, estimulaba en lo que tuviese mucho que tenían de buena fe a los antioquenos a combatir toda tendencia a que la afirmación de la unidad de Cristo resultase minimizadora o negadora de lo humano, que era ser humano como absorbido, como no mantenido en su verdadera esencia humana, en la cosa así. Y esto es lo que ocurrió en tiempo de la fe. Historia, otra vez de Teodoro Pascuesta, heredaba una terminología confusa y no adecuada, ciertamente, que se había formado en el Teodoro de Pascuesta, el Teodoro de Tasso, maestro del Teodoro de Pascuesta, que hablaba de tal manera hablaba de las dos naturalezas, divina y humana, que de tal manera hablaba de que realmente el verbo se había hecho hombre, que hablaba de dos hijos, el Hijo Eterno nacido del Padre en tesoro de los siglos, y el que es Hijo de Dios por adopción, por unión del Verbo en él, porque en él descansaba el Verbo, y que era Jesús, el Cristo, en el cual estaba ungido por presencia en él del Hijo de Dios Eterno. Eran dos. De persona en ese sentido, casi diríamos que representación, porque en principio jugaba un equívoco porque tenía un tremendo, como que persona en latín y prólogo en griego, y originariamente viene de la máscara que definía un personaje que era una representación de teatro. Para acentuar el movimiento a vestido de reino, vestido de dulce de mesa, vestido de lobo, vestido de príncipe de Dinamarca, la actual que está siendo de Hamlet de este lobo. En Grecia, los factores llevaban una máscara, llevaban máscara, un rey de lobo, una máscara, el rey de Ocasta, la máscara. Y entonces la máscara, prófugo, persona que le dice la máscara, el personaje que le dice la máscara, el papel de un personaje vulgar. Y entonces me recuerdo que en una obra de teatro antigua ponían dramatis personae, personas de drama. Personas del drama. Entonces, persona que tiene la máscara al personaje. Y de aquí pasa al mundo jurídico. No solo por, no por hacer realmente, sino hay que tener una cierta edad, una capacidad, un estado de capacidad, un sujeto político, y tanto las formas personas físicas como las físicas. Entonces, ¿cómo que no tiene la palabra persona? Ya había pasado a significar el hombre personal, en cuanto a sujeto de derecho. Al decir tres personas en la humanidad, con una sola persona en el de la naturaleza, todo el mundo lo entendía. ¿Cómo entendemos nosotros ahora? Pero el ambiente se podía jugar con la palabra y hablar de un prófugo en Cristo, poniendo dos naturalezas y dos hipóstasis. Era otro, lo que pasa es que tenían una sola persona, es decir, que estaban tomando el mismo papel, porque el perro descansaba en Jesús, venía a salvar al mundo, y Jesús hacía el papel de hacía el perro real. De modo que el término persona, prófugo griego que traducía el persona latina, a los mismos padres griegos, han pasado, les sonaba muy mal. Parecía sospechoso, por ejemplo, que la divinidad, es decir, un dios y tres personas, quisiera decir, porque quieren saberlo, porque tienen un moralismo antiguo, porque quieren algo más, que Dios hace tres papeles: un papel trascendente de creación, un papel histórico de salvación por Jesús. Un papel de animación de la iglesia como presencia de Dios en los hombres. En cuanto presente en la iglesia, en el Espíritu Santo, está haciendo el papel de alma, animación, carne de la comunidad que tiene. En cuanto presente en Jesús, de esta manera que el otro día diría un espalón, es que no era lo que han costado, presente en Jesús. Es un de la magia. En cuanto trascendente en Jesús, pero esto es negar la Trinidad, aunque se habla de tres personas, o tres modos de existencia de esta parte. Esto que estoy diciendo es un poco mucho, es completamente único. Es compatible con la negación de la Trinidad de Jesucristo, diciendo que en Jesús la vida, el Espíritu de Dios, pero no es la segunda persona, porque no hay Trinidad de personas realmente distintas. Porque la palabra persona no es problema. Y los antioqueños emplearon la unidad de personas en Cristo de una manera que no era la formación de la unidad constante, que se definió bien claramente. Y con esto, San Cirilo, justamente alarmado por el lenguaje este de los dos hijos que llevaba a decir que María era madre de Jesús, del Cristo, pero no de los hijos de Dios eterno. Entonces el hijo eterno no ha venido. Y nuestro Salvador no es el mismo. Y esto es lo que están queriendo tratar de entender. Pero la tecnología de los antioqueños y de la contaminación de historia, y siempre con el deseo de que la afirmación de la unidad, diríamos, no moral o de papel, sino una naturaleza, que es un imposto, que puede ser un antiguo, que puede acusación de la batalla de la humanidad, el hijo de Dios encarnado, pues acusado de sistemáticamente a su hijo de poder. El concilio de Éfeso, en el tiempo de Dios, es un concilio que le ocurrió una cosa que no ha pasado nunca más en el concilio, que mientras se reunieron en Éfeso, cerca de 200, en Éfeso mismo, se reunieron otros 30 que habían ido allí para el concilio, pero que no quisieron estar donde estaba San Cirilo. Y mientras San Cirilo presidía el nombre del Papa, que le había nombrado legado para los testigos, pues teníamos legado al concilio, le confirmaba todas las cuestiones. Mientras presidía con San Cirilo, que había estado con él, el concilio se convocó a la historia. Siento que era contrario a la idea legal que tenía aproximado de Dios. Y condenaron a esto lo concreto. Otros 30 obispos presididos por el patriarca antioqueño Juan. Es como un gran santirino, como apolinarista. Pero el santirino, mientras era el estado de cimiento, fue promulgado por 30 obispos en la misma ciudad que se vivió por su patriarca, el patriarca Antioquia, que era el patriarca extranjero, el patriarca Antioquia. Y tardaron 2 años en reconciliarse los potentales con los compañeros. Es un reunión que aprobó el Papa, el destino también, y que con una terminología más dualista, afirma también que María es madre de Dios. San Cirilo se contentó con que ellos reconociesen que María es madre de Dios y que reconociesen que Cristo lo era. Pero el texto insistieron mucho más en la autoridad de la forma de la vida. Lo cual San Cirilo nunca negó y lo aceptó. Digamos, la fórmula de Dios, sin embargo, con el anatematismo de San Cirilo, dice lo mismo, pero con un acento distinto y un acento como el de San Cirilo. La tecnología de San Cirilo y la tecnología antioqueña de San Tomás. Por lo cual, se introdujo ya en el lenguaje romántico, por la aceptación de lo que San Cirilo, la expresión que se llama tío-vícita, que se llama dos matrimonios. Esto es antes de lo que está en gran esfuerzo, porque él estaba acostumbrado a emplear la palabra naturaleza en sentido concreto. Él hablaba de unidad física, quería decir que no era unidad moral o de papel o jurídica, sino unidad de naturaleza. No quería decir la conclusión de lo divino como humano, sino que es humano, la naturaleza de Cristo era una, porque el dato era de nuestro caso, y no había dos. Solo existiendo la unidad de la naturaleza, tú hubieras determinado el caso, la voluntad humana, y el sentimiento humano. San Cirilo, poco tiempo después, y lo de hecho, aceptó la ortodoxia, que la forma de propósito de la ortodoxia tal, y se reconcilió con los que le habían excomulgado a él. Se reconcilió aceptando con ellos, como ortodoxa, una fórmula que había redactado otro, que por cierto tiró la piedra y escondió la mano, porque había intervenido en inspirar la comunión de San Cirilo por Juan de Antioquía, después le dio la fórmula para que se aviniesen, pero él, hasta mucho más allá, no aceptó que en la historia de la ley gramos, 473. Pero otro día les dedico a las demás instituciones, porque se los comparan, serán como, dice lo mismo, pero la explicación, digamos, terminológica. Queremos hablar brevemente con cómo sentimos y decimos acerca de la Virgen Madre de Dios, que se comienza aquí bien, y acerca de cómo Hijo de Dios. Dios perfecto y hombre perfecto. Una forma dogmática, ¿eh? Sentido de justicia, hombre, para así. De algo racional, bueno, esto es lo que se había explicado en un cuarto con Carpolinar de la Odisea. De algo racional y bueno. También San Antiguo y hasta los siglos. Antes de los siglos, el sentido de engendrado el Padre en la divinidad. Y él mismo, no otro, ¿eh? Él mismo, en los últimos días, por nosotros y por nuestra salvación, nacido de la María de la Virgen, según su particularidad. Él mismo, no otro, consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad. Y él mismo, consustancial con nosotros, según la divinidad. Una observación muy sencilla. Que Cristo es consustancial al Padre, no solo porque tenga la misma naturaleza, sino porque en la naturaleza divina que es simplísima, teniendo la misma naturaleza, es un solo Dios. No se multiplica, pero es consustancial a nosotros, no porque Cristo y nosotros seamos el mismo hombre, como el Padre y los esperanzas como el mismo Dios, sino porque tiene la misma. Pero la misma palabra, como la ilusión, se emplea aquí, en el Concilio de Barcelona, para significar la consustancialidad del Hijo con el Padre y la consustancialidad del Hijo de Dios encarnado con nosotros. Lo cual quiere decir que la ilusión, gramaticalmente, tiene un fin de la misma naturaleza. Y que Dios, esto supone la unidad numérica de la naturaleza divina. Y en los hombres no. Pero que el homúnculo está bien traducido por de la misma naturaleza. Lo digo contra el son. El son y otros muchos se han escandalizado de la traducción que han aprobado por los compañeros episcopales de la misma actitud, de la misma naturaleza. De la misma naturaleza que está en el último del libro. Es lo mismo que en griego. Lo que pasa es que en Dios la unidad de la divinidad no se multiplica, la divinidad no se multiplica en su presencia y en la humanidad sí. Somos muchos hombres, el Padre y los Espíritus Santos son mejor Dios, pero como Dios no quiere decir que la divinidad de la humanidad es la humanidad. Y aquí están muy claros. Y la misma naturaleza que el Padre, como usa en Tocatín, en cuanto a la divina, y como usa con nosotros, según la divina. Y aquí dice el texto, porque se hizo la unión de las dos naturalezas, por lo cual condenamos a un solo Señor y a un solo Cristo. Según la inteligencia de este inconcluyente unión, condenamos a la Santa Virgen por Madre de Dios. Por haberse encarnado y hecho hombre en el verbo y por haber unido consigo desde la misma concepción el templo que se contiene. Aquí se llama templo a la cruz de esta humana de Cristo. Pero no, mira, dice los antioquenos y los visitas prehistorianos que utilizaban para decir que Cristo era todo. Aquí lo pusieron, que han tenido por todo el contexto, dice que el mismo Espíritu de Dios, el Padre Hombre, aceptó que se puede. Y sabemos que los hombres que hablan de Dios, en cuanto a las voces evangélicas y apostólicas por el Señor, unas veces las hacen comunes, por lo comprender toda persona, otras por repartir como por naturaleza. Enseñan que unas se atribuyen a Dios según la divinidad y otras se le atribuyen según la humanidad. No dice que se atribuyen a otro que no es el hijo de Dios encarnado, pero hay cosas que se dicen en Cristo porque él tiene la naturaleza humana, porque es con la fe de María. Si no tuviese naturaleza humana, no se podría decir de la segunda persona la de la divinidad que la de la humanidad. No podemos confundir una generación eterna con la actividad del temporal. Pero tenemos que afirmar que el término de la generación temporal es el mismo ente personal y constático. Y era el problema de la La cosa, por tanto, se había puesto muy intensa y San Luis había procurado transigir para evitar el sistema y la guerra. Pero cuando ocurrió San Luis, su sucesor es la Santísima, pensaba que no había que bromear. Había una rivalidad política y de escuela entre la Santísima y la Santísima, y una rivalidad, sobre todo política, entre Constantinopla y la Santísima. Constantinopla propiamente no tuvo una escuela teológica propia, que no se había sido nada. Constantinopla se apoyó en la teología contra la Santísima. La política anti-alejandrina de Constantinopla tendría siempre a pretender una forma de la teología, a la que San Atanasio escribió. Cuando se puso en Estorio, por influencia de San Cirilo, se puso un patriarca loco, que gobernó la diócesis de 421-446. Pero Dios permitió que San Cirilo de Alejandría muriese en 444 y que un año después muriese San Procopio. El sucesor de San Procopio fuese un hombre formado en la religión cristiana. Ortodoxo y santo es San Fabiano. Ortodoxo, San Fabiano. Pero lo que había sido jurado es que no vivía en la pena que San Cirilo mismo había aceptado. Pero los partidarios de San Cirilo en Constantinopla, de los religiosos, sobre todo de los monjes, se encerraron en San Cirilo. Sintieron nostalgia de tener un patriarca de que no se recuerda, ¿no? Impuesto por la Alejandría. Y hubo un enfrentamiento entre ellos. Y ahora se mantiene el llamado de los monjes de Constantinopla y del patriarca Fabiano. Una serie de tragedias que prácticamente trataron a cuenta piedra, a Juan Pato, a Felipe y Carlos Fabiano. En hecho, porque entonces cambió la política en el imperio y por las razones políticas, el emperador ocurrió en ese momento a los títulos. A través de la escuela de los favoritos, entonces no funciona muy complicado. El mundo de la magia y sangre, el agua de Cristo, el agua de Dios, pero el patriarcado y elevaron el patriarcado y llevaron a este sobre el cristianismo, ustedes lo tienen, que llaman el patriarcado, el testimonio, para San Pedro. Se excomulgó San Fabiano y se. Y siendo señor San Cirilo, señor Oratorio, Eutiques era un señor, diríamos, de alto fanático, que le ponía nervioso que se hablase de la plenitud y la integridad y la distinción de la naturaleza humana en Cristo. Decir que después de encarnarse Cristo, en Cristo había verdaderamente una naturaleza humana, que es una naturaleza distinta de la naturaleza de la divina. Que Cristo hubiese una realidad no divina, que parecía una blasfemia. Por eso yo he explicado algo que es la plenaria. En Cristo, es verdaderamente Dios y verdadero hombre. Hay todo Jesucristo. Tenía ciencia de inteligencia que tenía, y él la estaba en el Espíritu Santo y con la naturaleza humana en el mundo, y la estaba en él porque él era el Hijo de Dios, y tenía su Espíritu para recibir la vida. Pero el alma de Cristo, hombre, en cuanto hombre, es el mismo Hijo de Dios. Hay gracia santificante. Gracia creada. Gracia santificante. Tengo voluntad humana, libre, que no es hábil al pecado porque es el mismo Dios encarnado y no tiene por qué tener la desigualdad de la pecaminosidad. No tiene libertad de albedrío y si no, no merecería nuestra salvación. Cristo en cuanto hombre es obediente al Padre. Pero, no tendría ningún rato, en Cristo hay un corazón humano, afecto sensible, imaginación, ciencia sensible, memoria sensible, experiencia humana, ciencia adquirida. Siento así que en su naturaleza divina es omnisciente en Cristo, y que en su misma conciencia humana se sabe dentro de Dios, y tiene una ciencia que deriva de la visión beatífica y una ciencia. Pero tiene también una ciencia experimental humana, es un misterio de la conciencia de Cristo que trataremos más adelante. Hoy participo el tema para que veamos eso. En Cristo, que es el Hijo de Dios y no otro Hijo de Dios. Hay toda la realidad de la naturaleza humana. Corpórea, sensible, imaginativa, afectiva, intelectual, voluntaria. El tipo es que, como se dice, para eso se hizo, para dejar que en Cristo mismo subsista toda la naturaleza humana, sin absorberla, sin minimizarla, ¿verdad? No le cabía más a él. No podía aceptar que después de unirse a la naturaleza humana con Cristo, habiendo hecho hombre pero encarnado, se pudiese reconocer en Cristo la realidad de una naturaleza humana distinta, no como se entiende con la divinidad. Pues ahí está, penetrada en la mente de la divinidad, debilitada en la mente de la divinidad, que domina la naturaleza humana y constituye una mente diferente. Porque es un hombre. Yo creo que no es el problema. Y aquí viene el mejor modo físico, unidad. Que no es un problema, se tradujo en términos metafísicos, porque de otras razones, porque mientras San Atanás, que era mantenido, que era una mujer con pasillo, que cantaba, que eran hombres humanos, de mucho valor, así que era un hombre protegido. Era un hombre encerrado. Fanático, gato, y no venía de las edades. Y él no hubiera servido nunca. Pero la razón profunda es de que un monje muy fervoroso, creyendo que el cielo es ascendido, y le pusiese frenético, porque el ascendido de Argentina lo tendría los 140 centímetros de Cristo. No es un perfecto, no es un perfecto concreto de Cristo. Dios no hace eso. No convierte el humano a la naturaleza divina, pero hace que la segunda persona, la Santísima Trinidad, sea uno de nosotros. Al hacerse uno de nosotros, no convierte en divina e infinita y eterna la naturaleza humana que toma de María, pero realmente él dice. Y aquella naturaleza humana no es un hombre que vaya autónomo respecto a la divinidad, no es otro, es el verbo, es la misteriosa unidad que metafísicamente los productores han tratado de explicar con distintas opiniones, con distintas opiniones, con distintas opiniones, manera de decirlo, o digamos de manera física, el plato de la mano. Pero me interesa sobre todo la pregunta, este misterio de la una libertad, el misterio de Cristo, que es verdaderamente Dios, y el mismo que es verdaderamente Dios, que es lo segundo que sabe. Nace María, que es el hombre, y es el hombre como nosotros. En todo lo que hace nosotros, no nos pecamos. Es un misterio, y en este misterio no hay diferenciado. Porque no hay salvación de la humanidad por Dios. No hay restauración de la participación de la humanidad pecadora. No hay llamamiento de la humanidad a ser divinizada. Ni hay agradecimiento a Dios que ha venido a dignificar y a regenerar y a restaurar en la plenitud de su humanidad, la humanidad caída, para salvarla de la vida de Dios. De modo que, para que reconozcamos en Cristo nuestro Salvador, como estaba diciendo en las sesiones anteriores, hemos de reconocer que es Dios. Pero hemos de reconocer que misericordiosamente es hombre. No profesamos que por lo que somos humanos, somos salvados porque Dios es humano. Bien, lo voy a dejar aquí, porque lo más tarde me voy a decir, estimado amigo. Sí, no ha venido. Bueno, me ha dicho una cosa, que si hubiera alguien, vaya usted y lo deje al portero, al señor José, que él pasaría que no tengo la nota.